Página 53. Actividad 3. B. Escucha y comprueba. Dos sílabas. Mesa. Sobres. Libros. Silla. Sellos. Bolso. Llaves. Postal. Mapa. Cartas. Tres sílabas. Agenda. Cuaderno. Lámpara. Cuatro sílabas. Periódico. Diccionario. Bolígrafos.